cambia de apariencia, pero seguimos siendo los mismos seres humanos de siempre. Y vamos a ver una porción bíblica donde nos habla de lo que Dios quiere para uno, lo que Dios tiene como propósito para nosotros, cómo a veces esos propósitos no se materializan como deberían de ser, no por Dios, sino por nosotros. Así que les invito a que vayamos al libro de Juan, al capítulo 21, el último capítulo del libro de Juan, y vamos a estar leyendo unos versos precisamente desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Juan, capítulo 21, versículo 1 al 6. Voy a estar leyendo en la versión Biblia de las Américas. Y dice así la Escritura: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algo de comer? Pero respondieron: no. Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. El Señor añada bendición a tu palabra. A pesar de mis limitaciones, tu palabra pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y transformarnos. A mí me encanta el libro de Juan. De los evangelios me encanta el libro de Juan, me encanta el libro de Lucas, el libro de Marcos y el libro de Mateo. Pero me encanta Juan. Me encanta Juan porque Juan tiene la particularidad de que de todos los evangelistas fue uno de los que formaban parte del círculo de intimidad de nuestro Señor. Cuando nosotros pensamos en los discípulos, normalmente pensamos en los doce, pero por la evidencia que encontramos en las Escrituras, probablemente los discípulos eran aproximadamente 500, porque vemos que en 1 Corintios capítulo 15 que habla de acerca de la resurrección, tomando en cuenta que Jesús no se le apareció a nadie hostil, que se le apareció a más de 500. Después vemos en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, que estamos reuniendo allí como 120. Después vemos que vio 70 de 2 en 2. Después vemos en Lucas capítulo 8 que había mujeres que servían a Jesús. Había 12 que estaban tiempo completo, pero de esos 12, formaban el círculo de intimidad con nuestro Señor. ¿Quiénes eran ellos? Pedro, Jacobo y Juan. Quiere decir que Juan maneja información que, por ser un testigo ocular, tomando en cuenta que de los 4 evangelistas, 2 no fueron discípulos de los 12, Marcos no fue de los 12 y Lucas tampoco. Entonces, Marcos se alimenta de las informaciones que le dio Pedro, porque fue discípulo de Pedro, y entonces escribe su evangelio. Entonces Juan es interesante por eso. Juan es el discípulo que nos presenta en su evangelio la humanidad de Cristo como nadie más. Es Juan que nos presenta a un Cristo que es Dios hecho carne. Es decir, que introduce ese término de que Jesús es el verbo hecho carne en Juan capítulo 1, verso 1. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el principio era el verbo y el verbo con Dios. Y el verbo era Dios. Juan quiere decirnos con esto que Jesús es Dios encarnado, que nos introduce la teología de la encarnación. Dios hecho hombre. Y a partir de ahí nos presenta entonces todas esas característica de Jesús siendo hombre. Es Juan que nos presenta a un Jesús cansado del camino. La humanidad de Cristo. Es Juan que nos presenta a un Jesús teniendo sed. Es Juan que nos presenta a un Jesús llorando. Y todas estas características me encantan porque ese Señor, ese Dios que nosotros tenemos por medio de Jesucristo, como dice el autor del libro de los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de nuestras necesidades. Tenemos un sumo sacerdote que no es indiferente a nuestras necesidades, sino uno que fue probado en todo, que puede entendernos, que sabe por lo que nosotros estamos pasando, que sabe cuando tenemos sed, cuando tenemos frío, cuando tenemos hambre, cuando somos tentados, por la gran diferencia de que Él busca ser. Es Juan que toma eso de una manera espectacular. Este pasaje que nosotros acabamos de leer al final del capítulo comienza con una expresión que se encuentra en el versículo 1. Después de esto, esta frase es un puente, es un eslabón, es un vínculo entre lo que él acaba de narrar y lo que él introduce. Es una transición entre una narración y otra. Después de esto, ¿y qué es después de esto? Todo lo que nosotros vemos anteriormente y tiene que ver con precisamente todos los eventos relacionados con la pasión de nuestro Señor, su arresto, su flagelación, su sufrimiento, su juicio de facto, su crucifixión y su resurrección junto con todas las apariciones. Después de esto, pues los discípulos están en un momento de quietud aquella mañana, están tranquilos y no hay muchas novedades, han pasado por muchos sobresaltos durante el fin de semana, tuvieron que enfrentarse a la odiosa situación de la crucifixión, ese espectáculo horripilante de ver a su líder muerto, y aunque Jesús había prometido de que iba a resucitar, ellos no tomaban en cuenta eso, se les había olvidado, a pesar de que Jesús lo anunció por lo menos en tres ocasiones. Desde luego que a pesar de esto, Jesús resucita, se le aparece, ellos estallan en éxtasis, en gozo, en regocijo, pero por alguna razón, en este momento, Jesús ya no estaba con él. No había ascendido al cielo, pero físicamente no estaba allí con ellos en este momento. Después de todas esas cosas relacionadas con el fin de semana y la resurrección de Cristo, pues aquel día estaba tranquilo. Jesús estaba allí, estaban reunidos junto al mar de Tiberias. Cuando nosotros leemos en los evangelios las versiones de Mateo, de Marcos y de Juan, a ese mar de Tiberias, a ese lago de Genezaret, a ese mar de Galilea, vamos a ver que ellos tres siempre van a decir mar de Galilea o mar de Tiberias. Pero cuando leemos en el evangelio de Lucas, Lucas va a referirse al mismo lugar como el lago de Genezaret. La realidad es que es un lago, no es un mar. Pero ellos se sentían muy orgullosos y todavía los hebreos se sienten muy orgullosos de ese lago de Genezaret, de ese lago de Galilea. Aproximadamente el 60% del agua que se consume en todo Israel viene de allí, y allí están las bombas sometidas, resguardadas por guardias armados, porque es una zona de mucha importancia de abastecimiento del agua. En los días de Cristo tenía más de 70 puertos comerciales, y no es de extrañar que Cristo hizo su centro de operación en la región de Capernaum, allí junto a este mar de Galilea, o este lago de Galilea. Pero Lucas le dice el lago de Genezaret. Lucas no era hebreo, era griego, había navegado por el mar Mediterráneo y él sabía muy bien que eso no era un mar, que eso era un lago. Bueno, seguiste en aquel lugar donde la economía hebrea se desarrollaba, más de 70 puertos comerciales, un trasiego de personas constantemente. Jesús se establece allí porque Jesús estaba donde estaba la gente, pero por alguna razón no estaba aquí con los discípulos. Cuando nosotros leemos las Escrituras en Marcos capítulo 1, versículo 17, encontraremos el primer mandato de Cristo. Cuando leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, veremos el último mandato de Cristo. Quiere decir que el ministerio de Cristo tiene una portada y una contraportada, y es de ir y hacer discípulos. Marcos capítulo 1, versículo 17, dice venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria como en la última de la tierra. Quiere decir que el Señor le dijo a los discípulos, ustedes van a dejar ese oficio de la pesca que se pasaba de generación en generación cuando el Señor llamó a Jacobo y a Juan a ser pescadores de hombres. Ellos estaban remendando las redes junto con su padre, heredaron ese oficio de pescar de su padre y a su vez, si ellos se casaban y tenían hijos, sus hijos también iban a ser pescadores. Se pasaba de generación en generación, pero ahora iban a pescar en un oficio mucho más noble porque tiene repercusión eterna que pescar seres humanos para la gloria del Señor. Es decir, ya no tendrán que preocuparse de ese oficio y se van a dedicar a otro. Yo estudié arte, estudié publicidad, estudié terapia familiar y he estudiado otras tantas cosas, pero lo que soy es pastor. El Señor, hay personas que lo llaman y son bivocacionales toda la vida. A mí me llamó a trabajar tiempo completo en el reino de Dios. Y aquí estoy sirviendo al Señor. Toda mi vida, todo mi tiempo es dedicado a la obra de Cristo. Hay personas que no, pero en mi caso fue así. Y todos los pastores que pastorean junto conmigo también estamos dedicados tiempo completo a la obra del Señor. Sin embargo, ese día de mucha quietud, de mucha tranquilidad, donde la adrenalina probablemente estaba en su justo lugar, Cristo no estaba con ellos y a Pedro se le ocurre una extraordinaria idea, entre comillas. Dice el versículo 3, Pedro dijo, me voy a pescar. La espontaneidad de Pedro es algo que nosotros vamos a ver en todos los evangelios. Siempre tomando decisiones, como vamos a ver más adelante, sin pensar mucho. ¿Qué nos dice este versículo 3? Pedro, hello, tú dices que vas a pescar, ¿por qué fue lo que te dijo Cristo en Marcos 1.17? Venís en pos de mí para que seáis pescadores de hombres. Pero Pedro funcionaba solamente cuando estaba cerca del Señor. Cuando él no estaba cerca del Señor, ya vamos a ver que Pedro no funcionaba. Aquí Jesús no está y Pedro vuelve del oficio de donde el Señor lo sabe. Pero Pedro se había impuesto y se había plantado como el líder de los discípulos. Nadie lo nombró, él mismo se nombró. ¿Y qué pasó cuando Pedro dijo voy a pescar? ¿Qué pasa cuando un líder toma una decisión y es errada? Que sus decisiones influyen en los demás. Por eso es que está en una posición de liderazgo, ya sea como cabeza de un hogar, ya sea la madre, el padre, ya sea un hermano mayor, ya sea un maestro de la Biblia, un pastor, quien sea, tiene que tener cuidado con las decisiones que tome, porque nuestras decisiones influyen en los demás. No tenemos que mandarlo, simplemente nosotros estamos modelando y lo que nosotros hacemos, por alguna razón, siempre va a influenciar a los demás. Un líder es alguien que influye positivamente o negativamente. Y Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Ellos le dijeron, nosotros vamos contigo. Él le dijo, vengan conmigo. No, no le dijo, vengan conmigo. Ellos se fueron. Y allí comenzaron a pescar. Ellos sabían que aquel lugar era propicio para pescar. No eran pescadores improvisados. Yo voy a pescar a veces con algunos hermanos de la iglesia, pero yo no soy un pescador. Y he tenido muchas frustraciones como pescador, porque hay hermanos que son expertos pescadores, ellos tiran el anzuelo y ahí ellos siempre pescan algo, pero yo tiro el anzuelo en el mismo lugar y paso horas y no saco nada. Una noche amanecimos, ellos pescando y yo intentándolo. Y al otro día en la mañana yo me iba sin nada. Y me dijeron, pastor, tenga, no se sienta mal. Tenga, para que digan que usted pecó de él. Pero ellos no eran improvisados, ellos eran expertos pescadores. Era un oficio que habían aprendido desde niños. Y el pescador sabe dónde pescar, cuáles son las condiciones climáticas y atmosféricas necesarias que sean de mayor probabilidad de éxito en ese oficio. Y a pesar de todo su conocimiento, dice el texto bíblico que aquella noche no pescaron nada. estaban frustrados. Ellos no se explicaban cómo puede ser, con todo el conocimiento, con todas las probabilidades climáticas, ellos no pudieron pescar nada. Dice que ya era de día y Jesús estaba en la playa y los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús estaba allí en la orilla y ellos pescando. ¿Y cómo puede ser posible que no reconocieron al Señor? Más aún, Jesús le dice: tenéis algo de comer. Y no tienen la mínima educación y cortesía, simplemente le dicen: no, no tenemos nada. No vieron a Jesús, no advirtieron su figura, no reconocieron su voz porque estaban distraídos en un oficio donde el Señor no le había dado permiso para volver. Tenemos que cuidarnos porque el Señor nos llama, nos rescata y nos saca de lugares, de ambientes que durante toda la vida probablemente nosotros vamos a querer volver. ¿Qué pasó con el pueblo hebreo cuando el Señor lo sacó de Egipto? En varias ocasiones querían volver a Egipto. Y el Señor lo llamó a pescar a sus discípulos y no se lo reveló ni sangre ni carne. Y entonces allí estaban pescando, pero como el Señor no los llamó a eso, no pudieron hacerlo. El Señor dice en sus palabras: separados de mí, nada podréis hacer. El Señor dice: no te apoyes en tu propia prudencia. El Salmo 27 dice: estos confían en carne, que aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Cuando David tiene que enfrentarse a Saúl, a Goliat, allí en el libro del primer libro de Samuel, capítulo 17, dice que Saúl le prestó su armadura para que él enfrentara a Goliat y él no podía caminar porque aquella armadura era muy fuerte. Y entonces David se quita la armadura y le dice a Goliat: tú vienes a mí con espadas, lanzas y jabalinas, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y venció a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros solamente vamos a tener éxito cuando nosotros somos enviados por Dios a hacer una y otra tarea. La pregunta es: ¿por qué ellos no pudieron pescar nada en aquella noche? ¿Por qué no pudieron pescar? El problema no era la embarcación, que la embarcación allí estaba, se movieron en ella. El problema no eran los peces, porque cuando el Señor le dice tiren la red al otro lado, había peces. El problema no era la red, porque la red pudo con todos los peces que ellos pescaron. Entonces, ¿cuál era el problema? Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero para mí el problema eran ellos. Cuando las cosas no funcionan bien en nuestras vidas, no son las circunstancias, son nosotros. No podemos añadir nada ni quitar nada, somos nosotros. No podemos decir que el mundo está mal, no podemos decir que las condiciones económicas, no podemos decir que es el gobierno. La raíz de todos los males es el corazón del hombre, es como nosotros, allí es que está. La Biblia dice que es el dinero, pero es nuestro corazón, nuestro principal enemigo. Ellos fueron el problema. Y cuando nosotros leemos, entonces, para saber quiénes eran los que estaban en esa barca, nos vamos a dar cuenta de que sí. El versículo 2 nos dice lo que estaban en aquella barca, nos dice la tripulación de aquella embarcación. Vamos a leer el versículo 2. Y yo llamo a este pasaje, hay un pasaje que se llama la pesca milagrosa. Yo le llamo a este pasaje la barca milagrosa. ¿Y por qué le llamo la barca milagrosa? Porque no se hundió a pesar de la tripulación. Vamos a ver quiénes eran los que estaban en aquella barca. Dice el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Vamos a echar un vistazo a un perfil de cada uno de ellos rápidamente para confirmar si el problema eran ellos o el problema eran los peces, la embarcación o la red. Cuando nosotros vamos a ver a los discípulos, yo creo que el más famoso de todos los discípulos es Simón Pedro. Cuando nosotros pensamos en Simón Pedro, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? a mí lo primero que me viene a la mente cuando yo pienso en Simón Pedro es que es una persona sumamente espontánea, es una persona sumamente impulsiva. Es increíble todos los pasajes que nosotros leemos, cómo era la reacción de Pedro. Y vamos a recordar algunos de ellos. Ellos están pasando por el mar de Galilea, en el mar de Galilea se levanta una tormenta por el viento frío que viene del Mediterráneo y choca con el agua caliente que sale del lago y se dan fenómenos atmosféricos repentinos. En aquellos días no había ningún servicio meteorológico para prevenir. Entonces, en una ocasión ellos van en su embarcación y pensaban que iban a morir y Jesús viene caminando en medio de la tormenta. Ellos, trémulos de pavor, dicen, ¡ah, un fantasma! Y Jesús le dice, yo soy, no temé, tened ánimo. Les habla. Y Pedro le dice, si tú eres el Señor, permite que yo vaya caminando por el agua. El Señor le dice, pues ven. Y después, ¡ay, Señor, me ahogo! Pero pues, ¿tú qué dijiste? Que quería caminar sobre las aguas. El Pedro era muy espontáneo. Es Pedro que cuando están hablando los discípulos con el Señor, ese círculo de intimidad, Jesús le dice, pero ¿ustedes quién dice que soy yo? En Mateo capítulo 16, que lo leímos ahorita. ¿Ustedes quién dice que soy yo? Pero no era Pedro el único que estaba ahí, pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Luz, de Dios vivo. Pedro es aquel que cuando Jesús está diciendo, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, Pedro dice, Señor, si todos ellos te niegan, yo no. Oye, pero qué tremendo era Pedro. Y aquí vemos que Pedro dice, voy a pescar. Es Pedro que cuando van a arrestar a Jesús saca su espada y le lleva la oreja al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, porque le dejó una malca. Pedro, el impulsivo, el espontáneo, siempre actuaba y después pensaba. No era una persona ecuánime, no era una persona que pensaba bien las cosas, era una persona reaccionaria, reactiva. Le daba un estímulo ¡pum! Y estallaba. Yo no sé, aquí me parece que no, pero en mi iglesia yo tengo muchos Pedros. Personas que siempre están llorando, personas que siempre están tomando decisiones, personas que siempre están reaccionando, personas que están haciendo cosas y después tienen que estar pidiendo mucho perdón. Los Pedros se pasan la vida pidiendo perdón constantemente. Son los que están sugiriendo, son los que yo hago, son los que están opinando, son siempre los que están siempre aguerridos, tomando decisiones, no piensan mucho las cosas. En los hogares hay Pedro, en las escuelas hay Pedro, en las universidades hay Pedro, y las iglesias están llenas de Pedro. Yo sé que aquí no, pero en otras iglesias. Pedro es el capitán de aquella embarcación. Después ya dijo, voy a pescar. Pero Pedro, miren, en mi iglesia yo tengo un Pedro. Un día estamos en un culto de miércoles y yo estaba dando un anuncio y yo recuerdo que yo dije, no sé por qué, pero realmente mi salmo preferido es el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios de él que recata de lo que vive para mí. Y yo dije, de una manera muy espontánea, en mi funeral, a mí me gustaría que se leyera este salmo. Y un hermano dijo, yo se lo leo. Pero vaya a ver el hermano. Tiene 70 años. Y yo le dije, me le acerqué a él y le dije, yo dudo que usted me lo vaya a leer. Y él me dice, yo cuento que se lo leo, es un perro, yo se lo leo. Una semana más tarde le estaban haciendo un cateterismo. Pasó un mes y yo dije, en mi funeral, a mí me gustaría que me leyeran el Salmo 103 y me quedé mirando y ya se... Los Pedros son muy espontáneos, siempre viven hablando y meten mucho la pata. Yo sé que aquí no hay Pedro, pero yo tengo Pedro allá en iglesia. Pero él no era el único tripulante de aquella embarcación. Se nos dice que el otro tripulante de aquella embarcación era Tomás, llamado el Dídimo. La palabra dídimo significa mellizo, lo que quiere decir que Tomás tenía un hermano gemelo. Y de Tomás no sabemos muchas cosas, pero lo que sabemos nos da una idea de él. Y el pobre Tomás, vemos tres características que se presentan en la palabra del Señor. Una de estas características la registra Juan. Juan, cuando Jesús le anuncia su muerte, que nos dice que va rumbo a Jerusalén, los discípulos estaban vacilantes. Pedro le dice: nunca vayas allí, no mueras, Señor. Y Tomás dice: si el Jesús, el Señor ha de ir a Jerusalén, vamos y muramos con él. Una declaración muy valiente de Tomás, dispuesto a morir por su Señor. Claro, cuando arrestaron a Cristo no apareció Tomás por ningún lado, pero estuvo dispuesto a hacer eso. Es Tomás que provoca una de las grandes declaraciones del Señor cuando dice: muéstranos el camino. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Este pasaje, este texto bíblico es dándole una respuesta a Tomás. Quiere decir que si nosotros ponemos en la balanza la valentía de Tomás y la pregunta sabia de Tomás versus la incredulidad de Tomás, vemos que sus virtudes pesan más que aquella acción. Pero usted se puede pasar la vida haciendo cosas correctas y una puede opacar todas las cosas que usted hizo, y ahí se manifiesta en Tomás. Tomás ha pasado a la historia como el incrédulo. Jesús anunció por lo menos en tres ocasiones que él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Los escritos y las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías iba a ser un Mesías sufriente, que iba a morir y a resucitar. Los discípulos le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor resucitado, sin embargo Tomás no creyó. Tomás dice: yo tengo que ver con mis propios ojos y tengo que ver las marcas en las manos, tengo que ver aquí en el costado para yo creer, y por más que ustedes me digan, hasta que yo no vea, yo no creo. Hay un refrán que dice: yo soy como tanto Tomás, ve para creer. Y en las iglesias hay gente como Tomás, que siempre que se va a hacer un plan, son gente pesimista y fatalista. No, es que no se puede. Hay muchos chicos que van de misioneros y hay que levantar una mano y vamos a, ¿de dónde vamos a conseguir el dinero? Que eso no va a funcionar. Que de dónde vamos a lograrlo. Que no puede ser. Y siempre tienen lo negativo primero. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El hecho de abrir los ojos a un nuevo día y salir a la calle es un acto de fe. Todo es por fe. Nosotros no tenemos control de nada, nos pueden ocurrir muchísimas cosas. Montarte un avión a 37.000 metros de altura, eso es un acto de fe, créanme. Porque cada vez que el avión se mueve, usted sabe que no está pasando por un hoyo que está. Por fe. Por fe veremos a nuestro Señor, por fe la iglesia se mueve, por fe nosotros predicamos el Evangelio, por fe nosotros hacemos cosas esperando que Dios va a proveer, no tenemos todo amarrado. Por fe nosotros hacemos planes, por fe nosotros hacemos un presupuesto para el año, todo es por fe, pero siempre hay dos o tres Tomás que siempre están, eso no va a funcionar. Yo tengo Tomás allá. Y cuando vamos a hacer cualquier cosa, la mano va a estar. Y tú le preguntas, su falta de fe, cuando tú le preguntas, se evidencia en su falta de gozo, porque la falta de fe lleva a una vida fatalista, no hay gozo. El que tiene fe sabe que aunque estamos pasando por pruebas, el Señor nos va a hacer salir. Aunque los hijos no están bien, nosotros lo encomendamos al Señor para que el Señor nos ponga en el camino. Si tenemos una enfermedad, sabemos que Dios o nos quita la enfermedad o nos da el gozo para vivir con ella. Es por fe que nosotros nos movemos. Es fe de la certeza de que Dios tiene control de todas las cosas. Y la fe no es fe hasta que no sea lo único que nos sostenga. ¿Cómo nosotros vamos a movernos sin eso? Pero hay gente que no tiene fe. Nunca creen que se van a poder realizar las cosas. Nos reunimos, hacemos planes, y hay gente que dice que eso no va a funcionar, porque ellos están viendo sus recursos, y no están viendo que nuestro Dios, en términos materiales, va a suplir, a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Mi hermano, si el Señor le dijo hagan algo, háganlo, que somos indetenibles porque el Señor va delante de nosotros. Él nos acompaña como poderoso gigante y no importa los Goliat que se presenten en la vida, vamos a enfrentar a los Goliat, no con la armadura de Saúl, sino con los recursos que Dios nos ha dado. Nunca enfrentes a los Goliat de la vida con la armadura de Saúl, decía el doctor Martín hoy. Por fe, cuando predicamos, sabemos que Dios está haciendo la obra en los corazones de las personas que están escuchando. Por fe, nosotros sabemos que Dios va a seguir con nosotros, aunque no lo veamos, Él está con nosotros. Por fe, sabemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero los tomates están diciendo, bueno, vamos a ver, yo no sé, hay que ser prudente, yo no sé, estoy seguro. Y te pone un ejemplo, mira lo que le pasó para allí, mira lo que le pasó a este para allá. No, si el Señor te dijo, ve, vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero no es una fe fabricada, no es una fe superficial, no es la super fe de estos lores de la prosperidad. No es una fe así. No es una fe sintética. No es una fe donde yo reclamo y declaro y las cosas tienen que ocurrir porque las palabras de mi boca tienen poder. No es esta fe que estamos hablando. No es esta fe para llenar nuestros egos y llenar nuestra vanidad y nuestros caprichos y orgullos. No es esta fe. Es la fe para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Es para la gloria de Dios. En una ocasión estaban tres pastores en una embarcación, precisamente pescando, y uno de ellos dijo, yo estoy meditando en esta noche tranquila, en aquel pasaje donde Pedro pudo caminar sobre las aguas. Yo creo que si Pedro caminó, yo también puedo. ¿Qué ustedes creen? Lo que dijeron. Pues, yo creo, salió de la embarcación y se fue caminando por la orilla. Yo pude en el nombre del Señor. Él por eso sí, tú pudiste, y si Pedro pudo, yo también. Y también el tercero, está serio, pero lo ve caminando por el altar. Si pues yo también puedo. Ustedes son más carnales que yo, pero... Se empapó de agua, tuvo que salir nadando, y allí se estaba muy deprimido. Qué mal me siento, y te puso tan mal que uno de los otros dos se le dijo, ¿qué tú crees si le decimos dónde estaban las piedras? Aparentaba mucha fe, pero era una fe superficial, prefabricada, no es de esa fe. Hay personas que tú le preguntas cómo están, en victoria, siempre están bien. No, no es eso. El hecho de que estemos en prueba, de que estemos pasando por afición, es ausencia de fe. Fe es saber que nuestro Dios tiene control de todas las cosas, no importa lo que Él haya decretado o determinado, nosotros estamos confiados en Dios. Yo sé que aquí no hay Tomás, sé que el pastor Carlos tiene una iglesia preciosísima, debe ser preciosa, pero oren por mí que yo tengo muchos Tomás. Yo sé que ahorita él me va a decir, mira pastor, aquí los Tomás son estos pie. Pero no solamente tenemos a un Pedro impulsivo, no solamente tenemos a un Tomás incrédulo, sino que tenemos a otro miembro de la tripulación. El otro miembro de la tripulación es Natanael de Caná de Galilea. Y quiero que noten lo detallista que es Juan en la narración. Dice, Simón Pedro. Simón puede ser muchos. Y Pedro también. Pero él dice, Simón Pedro. ¿Notan el detalle? Después dice, Tomás llamado el Dídimo, para que nosotros, sus lectores, sepan que no era otro Tomás. Y ahora nos dice Natanael, el de Caná de Galilea. Ven los detalles de Juan, maravilloso. Un beso a Juan. ¡Precioso! Es todo un narrador. Él quiere que nosotros seamos precisos. Si este es un autor muy detallista, quiere que nosotros no nos confundamos cuando nosotros leamos. Oigan bien esto que le estoy diciendo. Él es detallista y quiere que nosotros sepamos con lujo de detalle quiénes eran los que estaban en esa embarcación. Simón, Pedro, Tomás, llamado el Cínimo, Natanael, el de Caná de Galilea. Ven los detalles, muy preciso. Agarren eso ahí, que después les voy a explicar lo que eso significa. De Natanael no sabemos mucho. Acerca de su perfil, Jesús le dijo aquí un gran hija de mí. Que te dije, que te vi, estas cosas, ¿no? Pero hay un pasaje en el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 45, que me dice cómo era Natanael. En este mismo capítulo 1, el contexto es que Felipe, que era uno de los discípulos, está sumamente contento y va donde su amigo, Juan capítulo 1, versículo 45, Natanael. Y va donde Natanael y le dice: Natanael, hoy es un día maravilloso. Todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías, ese día maravilloso que todos nuestros antepasados estaban esperando, donde un nuevo amanecer viene sobre Israel, el Mesías que por siglos hemos estado esperando con gran expectativa, lo hemos encontrado. Es un día histórico, es un día extraordinario, Natanael. Hemos encontrado el Mesías. ¿Sabes lo que está diciendo el versículo 45? Felipe encontró a Natanael, le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Es para que Natanael dijera: ¡gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Enséñamelo! Porque ellos soñaban con eso. Natanael se queda frío y dice: ¿de dónde me dijiste que era él? ¡De Nazaret! Versículo 46. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Usted no ha hablado con personas así. Mira el programa que hemos preparado. Eso no va a funcionar. Que viene un pastor de República Dominicana. ¿Cómo te cayó el pastor? No me cayó muy bien. Tú sabes que yo no fallo, que cuando a mí se me mete algo ahí. Mentira. Óyeme, somos personas que los demás nos caen bien o nos caen mal solamente por la cara. Yo tengo la desventura de que yo no caigo bien. No le caigo bien a la gente, en serio. Ni siquiera a mi esposa. Yo tuve que bajarme ahí para conseguir. No le caigo bien. Todo el que me conoce a mí después me brinca y me salta y se enamoran de mí, pero al principio. Porque yo no tengo muy una cara muy cristiana, si yo no estoy predicando, es de mi cara. Ven, que no caigo bien. Porque hay gente que tiene la cara friendly, como dice en inglés, tiene la cara. Esa es una cara que cae bien, ¿verdad? Y hay gente que son así, pero yo no, mi cara normal es esta. Y a mí muchas personas me han dicho: sonríe, que esto te ama. Me han dicho: arrepiéntete o si no te vas al infierno. ¡Ay, yo soy un pastor! Entonces la gente se toma opiniones de los demás sin conocer. Me cae bien, me cae mal. ¿Qué te pareció? No me cae muy bien, porque tú lo conoces. No. Y aquí vimos a Natanael, por eso hicieron con Cristo sin conocerlo. Felipe le está diciendo con propiedad: hemos hallado a aquel que se prometió en el Antiguo Testamento. Y dice: no, de Nazaret de ahí nunca ha salido. ¿De dónde me dijiste que él es pastor? ¿Del Caribe? Somos prejuiciados. Vivimos en un mundo cruel, donde juzgamos a las personas por sus apariencias, por la manera de vestir. Somos clasistas. Los adolescentes son crueles y letales con eso. Juzgamos a los seres humanos por el color de su piel, por su posición social, por sus apellidos. Lo juzgamos y decimos: este sí, este no. Vivimos en un mundo donde lo feo y lo bonito está determinado por nuestros gustos. No sabiendo que el concepto de lo feo y de lo bonito es otro tema, pero el tema de lo feo y de lo bonito es una expresión del pecado de las personas. Antes de la caída de Adán y Eva existía lo que era bueno, o lo que Dios había hecho era bueno. En Génesis capítulo 1 vemos 5 expresiones donde dice: y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y el versículo 31 corona este capítulo 1 diciendo: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Existía lo bueno, pero también existía lo malo, porque Dios le dijo: no comáis de este árbol, si lo hace, eso es malo. Existía lo bueno y lo malo. Después de la caída, existe lo bueno y lo malo, pero también existe lo feo y lo bonito. Cuando la Biblia traduce que Dios es hermoso, ese término es el término hebreo tov, que lo que significa es que es bondadoso, misericordioso, y no puede hacerte la idea de que es la apariencia física, porque Dios es espíritu. Entonces no se está refiriendo a la apariencia física. Juzgamos a la persona por lo que representa. Vivimos en un mundo donde se sobreestima lo material. Y aquí vemos Natanael prejuiciado con nuestro Señor. Muchas personas solteras no se han casado porque están esperando que Dios complazca sus caprichos. Dios no le preguntó a Adán cómo quería a él, sino que se la puso. Entonces a los solteros yo le digo: no ponga condiciones. Yo me encontré con un muchacho en Centroamérica que me decía: no, yo no me he casado, pastor, porque yo tengo una lista de requisitos. Si usted lo ve, yo le dije a él: mire, yo no creo que tú tengas una posición para poner poniendo otros requisitos. Por tener requisitos. Y uno de estos requisitos es que me guste. Y ahí está el problema. Este es el gen de mi esposo. No puede ser que a ti te guste que a Dios. En vez de poner tantos requisitos, tú dale una hoja en blanco al Señor, tú la firmas y que el Señor ponga lo que Él quiera, porque la voluntad de Dios es buena y agradable. Lo cierto es que Natanael está propiciado, y a veces hay pleitos en la iglesia, hay grupismo, hay clasismo. Somos un cuerpo en Cristo. En esto conoceréis todos que soy mi discípulo. Si tuvierais amor los unos por los otros, somos miembros los unos de los otros. Los evangelios están llenos de pasajes, y también todo el Nuevo Testamento, que es donde nosotros vemos la expresión unos a otros, hablando del cuerpo que somos en Cristo Jesús. Lo cierto es que ven por qué llamo la barca milagrosa. Un Pedro impulsivo, un Tomás incrédulo, un Natanael prejuiciado y criticón, murmurador. Y ahora vemos los otros discípulos. Yo no sé qué le llama la atención, y ya voy terminando. Dice: los hijos de Zebedeo. ¿Qué ustedes ven raro? De repente, un Juan que es tan detallista, diciendo: Simón Pedro, Tomás llamado el Didi, Natanael de Caná de Galilea, ahora me dice los hijos de Zebedeo. ¿Y por qué no es tan detallista? ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Jacobo. ¿Y quién es el otro? Juan. Él es muy detallista cuando él está hablando de los demás, pero cuando tiene que hablar de él y de su hermano, pone los tíos de este video, como que no se da la cuenta. Ven la humanidad. Un discípulo del Señor. Pero por alguna razón, él no quiere poner su nombre. Si él está siendo tan detallista, mire cómo debió ir la narración para que haya una buena sintaxis gramatical. Mire cómo él debió escribirlo. Él debió decir: Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, y Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. No, pero ponen los hijos de Zebedeo. Como que nosotros no nos íbamos a dar cuenta. Y eso era de los más peligrosos que había allí. ¿Ustedes saben qué sobrenombre le puso el Señor a él? ¿Saben qué significa? Hijo del Dueño, por violento que era. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 42 en adelante, que ellos iban entrando a la ciudad como a una ciudad de Samaria, y los samaritanos no quisieron dejarlo entrar. Y ellos vienen encolerizados delante del Señor y le dicen: Señor, permítenos que, oigan la petición que ellos le hacen al Señor, permítenos que oremos para que caiga fuego del cielo y lo consuma. Personas temperamentales, violentas. Hay hermanos así, violentos, peligrosos. Un hermano con una experiencia en el trabajo donde alguien le calumnió y lo llamaron, casi lo botan y pasó una vergüenza. Después se descubrió que todo era una conspiración. Y el hermano viene y me cuenta y me dice: pastor, ¿eso no te va a quedar a ti? Y digo: no, porque hermano, tranquilo. Y el hermano: oh, pero pastor, es mi testimonio. Usted va a lo que yo, usted va a lo que yo le voy a hacer. Óyeme, tu testimonio, y si tú haces lo que tú quieres hacer, entonces ¿cómo se quedará el testimonio? Sí, pero por lo menos me desahogué. Y digo: no. Yo le dije, hablé varias veces con él y le dije: ora al Señor. Él era nuevo en la vida. Y le dije: mira, la escritura dice: mía es la verdad. Y yo me lo dije. Y entonces comenzó a orar de manera imprecatoria. ¿Saben cuáles son los salmos imprecatorios? Donde te maldice a los enemigos: oh Señor, véngame de este desgraciado que me hizo esto. Véngame. Cada vez que me veía, me decía: pastor, ¿lo digo bien? Y yo también. Y entonces, un día yo lo llamé: ¿por qué estás orando? Dime tu oración. Bueno, pastor, la escritura dice: mira, yo he hecho una experiencia de esta casa. Y estoy orando para que Dios se venga. Mejor dile, Señor, ¿cómo me estás? No. Los salmos están llenos de ese tipo de oración. Y estoy orando para que el Señor se venga y para que me use a mí de instrumento. Hermano, violento, fuerte. El Señor nos dice en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor dice en su palabra: amad a vuestro prójimo, aunque tu prójimo sea tu enemigo. Y vivimos en un mundo donde no estimula la mansedumbre. Vivimos en un mundo donde somos muy provocados. No nos podemos dejar de llevar por las provocaciones de los hermanos de la iglesia, ni de los amigos, ni de nada. Tenemos que pedir al Señor que nos recubra, que nos llene de paciencia, porque es verdad, este mundo donde hay situaciones en que nos llenamos de ira. Tenemos que pedir al Señor que nos llene de paciencia y de amor. Por alguna razón, Juan en su narración no nos dice quiénes son los otros dos de sus discípulos. Termina diciendo: y otros dos de sus discípulos. No nos dice los nombres. En mi opinión, Juan lo hizo así a propósito. ¿Cuántos eran los que estaban en la barca? Simón, llamado Pedro. Tomás, llamado el Didi. Natanael, de Caná de Galilea. Jacobo y Juan. Y otros dos de sus discípulos. ¡Son siete! Si tú me dices que estás narrando donde había 100 personas, 500 personas, pero en 7 no se te van a olvidar dos nombres, sobre todo cuando tú eres tan detallista. Juan lo hizo así a propósito. ¿Por qué? No sé. Lo cierto es que una vez yo meditando sobre esto, una hermana me dijo: pastor, yo sé por qué eso está. Y yo sé quiénes son esos dos discípulos. Mire, hermano. Y una hermana que no es muy teóloga, o sea, menos todavía. Y me dice: esos dos discípulos somos usted y yo. Mira, ¿quién iba a decir que era Nazaret? Yo, usted, tenemos también situaciones, tenemos limitaciones. Tenemos luchas, tenemos debilidades, tenemos pecados, tropezamos, hacemos tropezar, Muchas veces hemos tenido que ir al altar de Dios y pedir perdón, y el Señor vendrá, o nosotros iremos a su presencia en esa dinámica. Nosotros, al igual que Él, también tenemos nuestras limitaciones. El que dice que no tiene pecado, hacia Dios me envió. Siempre vamos a tener algo, pero vamos a clamar por misericordia. No tenemos la santidad que Dios exige. Por lo tanto, somos salvos por gracia. Y aún en aquel momento donde nosotros estemos mejor, nunca esperemos tan bien como Dios quiere que nosotros seamos. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos montados en una barca que se llama la iglesia. Llamo la red, que es la palabra de Dios. Y los peces son las almas que esperan para ser rescatadas. Muchas veces la barca no está llena, no porque no hay peces, no porque la palabra ha fallado, sino por nosotros, por los miembros de esta tripulación. Y al igual que somos inclusivos, somos factores de fe, tenemos prejuicio, tenemos situaciones donde nos peleamos, pero este es el pueblo de Dios. Y con este pueblo, Dios tiene su palabra. El final de la historia es que todos ellos murieron de una manera trágica. Aquella experiencia los transformó y nunca más fueron los mismos. La tradición dice que Pedro murió crucificado y, estando crucificado, dijo: no merezco morir igual que mi maestro, crucifíquenme a un trabajo. Tomás fue misionero, también se habla de que murió de manera trágica en las misiones. Cuando nosotros no vemos eso en las narraciones bíblicas, pero cada uno, la tradición dice que él murió de manera trágica. Juan murió siendo un anciano, pero desterrado de su tierra. Si él quiere desterrado de su tierra, siempre tiene la nostalgia de volver. Pero Juan nunca volvió. Murió en la isla de Juan. Todos ellos fueron transformados. Tampoco murió decapitado, como nos dice la palabra de Dios. Aquel evento se transformó. Y fueron transformados. No fueron perfectos, pero fueron transformados de forma tal que todavía hoy se está hablando de ellos. Que Dios nos ayude a ser transformados. Simplemente tenemos que ir donde el Señor y ser sinceros delante de Él y decirle: Señor, mira mis debilidades, confesar nuestros pecados, Él es el injusto de perdonar nuestros pecados, decirle: Señor, perdona mis pecados, mira mis debilidades. Yo estoy muy consciente de cuáles son mis debilidades, te las presento todos los días a la mitad de Dios. Cuando me levanto en la mañana, digo: Señor, aquí están ellos. Mis pecados están allí esperándome. Cuando me levanto, están allí. Me hacen así, ¿cómo está? Y me siguen, me asedian. Cuando me voy a acostar, me dicen: que tenga buenas noches, nos vemos mañana. Y ahí están, ahí están. Pero gracias a Dios por Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, cuando dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Nos hace eso más dependiente de Dios. Señor, nos bendiga y nos ayude a hacer la barca, la iglesia milagrosa que quiere que seamos. Gracias, Padre, por tus palabras. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tú derramaste gracia abundante sobre estos hombres y lo has hecho a través de la historia. Y también lo has hecho por nosotros. Perdónanos, dirígenos y guíanos, a pesar de cómo somos, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.